Luciana C. Pereira para Extensión Miramar Noticias. ¿Qué reflexión te hace esta jornada que del Día Periodista que organizó la delegación estudiantil junto a la universidad? Así que, ¿qué reflexión te hace esto? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos por cómo salió todo, salió mejor de lo que esperábamos. Vino bastante gente, pensábamos que por ahí íbamos a tener un poco más de convocatoria, pero el día no ayudó mucho. Vino gente de Mar del Plata, vino gente de Miramar, los ponentes muy buenos, la verdad que las charlas que se hicieron estuvieron muy copadas. Y bueno, nada, ahora seguir laburando. La jornada salió buenísima, pero no nos podemos quedar acá. O sea, demostramos que Miramar tiene un montón de cosas para hacer, que la extensión puede organizarse, que salen cosas buenas, así que ahora seguir para adelante. Muchísimas gracias. De nada.